Muy buenos días. Sí, todavía. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Ah, bueno. Me han pedido y lo hago con mucho gusto, enviar un saludo a todas las, estaba allí ahoritica en la parte donde hacen las grabaciones y a toda la gente que está conectada en este momento, que me di cuenta que es bastantes personas, a todos ellos un saludo especial y esperamos que la palabra del Señor también bendiga sus vidas. Y bueno, de manera especial mi hija que también está conectada allí, entonces un saludo para ella, nena, Dios te bendiga. Pero a todos ustedes, mire a la persona que está a su lado, regálele una sonrisa, porque usted me acabó de decir que está bendecido, ¿cierto? Regálele una sonrisa de bendecido, ¿no? A eso, muy bien. Y vamos a disponernos completamente a escuchar la voz del Señor. Una mañana preciosa, un tiempo de adoración increíble, el privilegio de responder a la invitación del Señor de venir a su mesa, compartir el pan y la copa como expresión del más precioso milagro de Dios en nosotros. Todas esas son cosas que uno diría ya, pero aún así queremos decirle ahora, Señor, háblanos por medio de tu palabra. Cierre sus ojos un momento. Señor, has sido tan generoso hoy con nosotros. Ya a estas alturas de nuestra convocación, podríamos decir, nos damos por bien servidos. Tanta, como mencionaba el pastor, tanto derroche de gracia. Pero quisiéramos suplicarte, Dios, que nos hables por medio de tu palabra. Que la respuesta a esta convocación que nos has hecho en esta mañana se selle con broche de oro al tener el privilegio de escuchar tu voz por medio de tu palabra. Es la gran expectativa de mis hermanos y la gran expectativa mía en este momento y todos los que están allí conectados también. Queremos escuchar tu voz por medio de tu palabra, Señor. Sé propicio a nosotros. Que esa presencia poderosa que se ha movido en medio de la adoración, que nos ha convocado a compartir el pan y la copa, que hemos visto en la sonrisa de nuestro hermano, que esa presencia ahora se haga audible a nuestro espíritu y podamos escuchar tu voz. Pero sobre todo, queremos responder al desafío de esa palabra, Señor. Que la presencia de tu Espíritu Santo tome el control. Y en lo personal te suplico que mi vida no sea un estorbo para lo que tú quieres hablar a nuestro corazón en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Dígale al que está a su lado, a partir de ese momento, no me moleste. No me moleste. Piense que no existo para usted. Sí. Ah, bueno, creo que ya, pero Dios te va a hablar en esta mañana, pero te aseguro que no por el celular. Así que lo puedes apagar tranquilamente, que no lo va a hacer por ese medio. Estoy completamente seguro. Bien. Una de los grandes desafíos en la escritura es, o que nos plantea la escritura es, que nos apropiemos de la realidad de lo que somos. ¿Cuántos son hijos de Dios? No, pero poquitos todavía. ¿Cuántos son hijos de Dios? Eso es lo que somos, hijos de Dios. Por ser hijos de Dios, escuche esto. Por ser hijos de Dios, usted y yo somos distintos. Somos diferentes al resto de personas. No es el apellido, no es el colegio donde estudiamos, no es el barrio donde vivimos, no es la marquilla de la ropa que usamos. No, no, escúcheme esto. Mire lo grandioso de esto. Es porque Dios, a través de lo que ha hecho en Jesucristo, ha decidido hacer de usted su habitación y por medio de su Espíritu habita en cada uno de nosotros. Eso nos hace diferentes. La gente que está por ahí, igual quizás en fisonomía, alimentación, los sitios que frecuentamos, pero en usted habita la presencia de Dios. ¿Usted lo cree? Como 10 nomás. ¿Usted lo cree? Eso, ayúdeme con eso, hermano. Eso nos hace diferentes. Ahora, ¿cómo se hace evidente esa diferencia? Cierto que a veces no se nota. Yo les mencionaba que hace quizás unos 30, 35 años atrás era muy fácil identificar a las personas, incluso con un nombre muy particular. Esos eran los evangélicos. ¿Usted recuerda cómo se identificaba un evangélico hace unos 30, 35 años atrás? ¿Sí? Bueno, de por sí no eran muchos, entonces era fácil como... ¿Pero alguien recuerda cómo se identificaban? ¿Cómo? Ah, una cosa muy particular en el caso de las mujeres era el cabello, ¿no? Era un cabello, era como un peinado, como... Bueno, era un cabello muy particular, ¿cierto? Era una forma muy particular de llevarlo, el cabello era largo, un peinado así como, o un no peinado, así como... bueno, pero era algo extraño, pero usted veía a una mujer así y decía, esa es... evangélica, ¿cierto? Muy curioso. ¿Qué otras cosas, no? Ah, eso. Usaban vestidos, faldas, faldas sacerdotales, o sea que tapaban hasta los tobillos, ¿cierto? Era ¿qué otro detalle? Las sandalias. Bueno, ese no me lo sabía, pero ustedes saben más que yo, ¿cierto? Pero era muy curioso porque fuera en una universidad, en un contexto laboral, usted veía una persona así y decía, ese es evangélico. En el caso de los hombres no era así tanta, pero en un tiempo se usó la moda de que el hombre evangélico, a donde quiera que iba, ¿qué? Llevaba su Biblia tipo desodorante, ¿cierto? Ahí debajo del brazo. Entre más grande, mejor. ¿No? Esas Biblias del Ministerio de Liberación, ¿cierto? Que la persona la levantaba y el demonio salía corriendo porque no, que no la fueran a descargar. Entonces la persona iba con su Biblia y ahí en el bus, en cualquier parte, usted veía al Señor con sus Biblias. Habían estuches para las Biblias, de esos de cierre, forrados en cuero, ¿no? Y eso y todo. Ese era un distintivo clave. Usted veía al tipo ahí a la distancia y todo, decía, vea. Ahora, uno podría decir, qué tristeza que solamente una apariencia exterior terminara identificando a una persona. Eso resultaba triste. Ah, pero una cosa sí es innegable. Que se reconocían. ¿O no? En cualquier parte. Repito, triste que sea solo por la apariencia exterior, pero se reconocían. Gracias a Dios ya pasamos esas etapas. Ya entendimos que la apariencia exterior no determina lo que ha sucedido dentro de mí, ¿sí? Y ya no pasa eso. Amén. Pero ¿y ahora? Ahora, qué complicado resulta identificar a alguien que es un hijo de Dios. Que es más, hay algunos que hasta lo dicen públicamente y nadie les cree. No, no, yo soy cristiano. Ay, ¿qué? ¿Usted qué va a ser cristiano? No, no, en serio. Mire, yo voy a la iglesia esta allá, la del norte, la saliendo para Pereira. Yo voy allá. Sí. No, ¿usted qué va a ser cristiano? No. Y ahora la persona aún lo dice y es difícil creerle. Otra vez, superamos esa etapa de la apariencia exterior, pero creo que perdimos algunos elementos esenciales que nos permiten ser identificados, pero escúcheme, sobre todo que marcan la diferencia en el lugar donde llegamos. Escúcheme, usted es diferente. Usted es alguien especial. Dios ha diseñado un proyecto con usted y quiere que ahí donde usted esté, ahí donde Él lo ha puesto, usted marque la diferencia. Ahora, ¿en qué aspecto debemos marcar esa diferencia? Repito, hace unos años la iglesia se dedicó a marcar la diferencia solo en su apariencia exterior. Pero ¿en qué estamos llamados realmente a marcar la diferencia? Y ese es el desafío que quiero plantearte hoy con la escritura. Dios nos llama a marcar la diferencia en un mundo que necesita verlo a Él, que necesita ver a Dios obrar, que necesita ver a Dios moverse. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de nosotros, sus hijos, por medio de nosotros, sus hijos. Ahí donde nos ha puesto, Dios quiere que seamos diferentes. Amén. Y quiero que miremos en la escritura un personaje que, como pienso que como ningún otro, Dios lo llamó a marcar la diferencia en un contexto completamente antagónico. Y acompáñeme por favor al libro de Génesis. Libro de Génesis, el capítulo 6. Capítulo 6. Usted viene bien familiarizado con el libro de Génesis por estos días. Es más, el pastor me advirtió que solo debía predicar de Génesis, porque aquí vienen en esa secuencia. Entonces, el capítulo 6 del libro de Génesis, ya a usted la Biblia se le abre sola ahí en ese libro. Pero quiero que observemos la vida. El personaje de hoy para nosotros es Noé. Quiero que miremos a partir del verso 5. Bueno, los primeros cuatro versículos, versículos un poquito complicados, un tema bastante complejo de los hijos de Dios que vienen y llegan a las hijas de los hombres y esto. El pastor después les va a explicar eso, ¿cierto? Pero vamos a mirar nosotros a partir del versículo 5, ¿sí? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y escuche. Escuche el contraste tan impresionante que viene al final de ese pasaje. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé tres hijos: a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Hasta ahí. Hazte un arca. La vida de Noé se da en una de las épocas de mayor perversión que registra la escritura. Pero cuando uno lee la forma como el escritor sagrado describe la época, uno puede decir es perfectamente una descripción que encajaría en qué tiempo, en los tiempos de ahora. Sí, que el hombre se corrompió, que los hombres se llenaron de violencia, que la maldad era mucha sobre la tierra, que todo designio del corazón de ellos era solamente al mal. Pues esa es nuestra época. En épocas así, Dios decide recordarle a la humanidad que Él tiene un plan redentor con ellos. Y escúcheme esto: el método de Dios para desarrollar sus proyectos son los hombres. Son los hombres. La estrategia de Dios para el cumplimiento de su propósito son los hombres. Dios decide expresar su gracia, su salvación en medio de una época violenta y llama a un hombre. La estrategia de Dios siguen siendo los hombres. Dios usa hombres, hombres y mujeres que se disponen para ser usados por Él. Dios decide sacar su pueblo de un contexto de esclavitud y diseña un plan. El plan se llamaba Moisés. El plan de Dios siguen siendo los hombres. Repito, hombres y mujeres que se disponen, que abren sus corazones, que le dicen sí al Señor. Y Dios hace cosas grandiosas a través de ellos en sus familias y en los lugares donde Dios los ha puesto. Entonces Dios decide establecer un proyecto alternativo para una generación que decidió corromperse al máximo. Imagínese esto: Dios está viendo la maldad de los hombres y más, y más, y más. Y llega un momento en que la copa de la ira de Dios se llena. Imagínese a Dios airado. ¿Se imagina a Dios airado? ¿Cómo se lo imagina? La suegra, algo así. ¿Cómo se imagina al Señor airado? O sea, ahí, el Señor está ahí, la copa de la ira se llenó. Mire, tan airado está el Señor que dice: vea, no, ¿yo en qué me metí? No, voy a acabar con todo hombre sobre la faz de la tierra. Pero en medio de esa explosión, el Señor voltea a mirar. Y sus ojos se posan ¿en quién? En Noé. Y Noé, que haya gracia delante del Señor. Noé era un hombre que en medio de una generación que abrazó la maldad como su estilo de vida, él decidió ser diferente. Y todo el proyecto salvífico de Dios para la humanidad fue protagonizado por este hombre. ¿Por qué? Porque decidió ser diferente. Tú no te alcanzas a imaginar las cosas gloriosas que Dios tiene contigo, las cosas maravillosas que Dios va a hacer contigo cuando entiendas y decidas moverte en la dimensión de lo que tú eres para Dios. Tú no eres igual a todo el mundo. Ahora, ¿dónde estuvo lo diferente de Noé? En su ropa, en su caminar, en su peinado, en la forma como peinaba su barba, ¿sí? ¿Cómo es? ¿En qué marcó Noé la diferencia? Y eso es lo que quiero, a lo que quiero desafiarte en esta mañana por medio de la escritura. Vamos a tratar de observar en el texto cuáles fueron aquellos aspectos en los que Noé marcó la diferencia y en los que tú y yo estamos llamados a ser diferente en un contexto igual de perverso o quizás más que aquel en el que vivió Noé. ¿Estás listo? ¿Listo? Ah, bueno, entonces vamos. Noé fue diferente en primera instancia por su forma de vivir, por la forma como este hombre decidió desarrollar su día a día, su cotidianidad, su forma de vivir. Todo el mundo estaba identificado con la maldad. Toda aquella generación se volcó hacia la violencia. Un menosprecio de la vida humana, solamente dado a los placeres, a comer, a beber, a darse en casamiento. Pero Noé decidió vivir de una forma diferente y la mirada de Dios se posó en él, y el texto registra que halló gracia delante de los ojos de Dios. Noé surge como un hombre que alcanza la gracia de Dios cuando Dios ha decidido acabar con todos los seres humanos. Noé decidió vivir de otra manera, vivir de otra manera. Ahora, quiero resaltar un detalle que más adelante voy a ampliarle un poquito, pero Noé decide vivir de otra manera y esa decisión de alguna forma fue también direccionada por su padre. Fue direccionada por su padre. Y aquí la importancia de entender que yo estoy llamado a ser diferente, pero sobre todo también a direccionar a mi generación a ser diferente también. Mire usted un momentico, hay una hoja más atrás, el capítulo 5, capítulo 5, al final del capítulo 5. Al final del capítulo 5, a la altura del verso 28. Lamec se llamó el papá de Noé. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Cuando Noé nace, su padre hace una declaración sobre él que direccionó el curso del propósito de Dios en su vida. La autoridad que Dios le ha dado sobre, le ha puesto en usted, es para que usted direccione el curso de sus hijos y pueda comprometerlos en el cumplimiento del propósito de Dios en ellos. Lamed probablemente no hizo lo que todo el mundo hacía en aquella época, qué sé yo, una fiesta, esto y lo otro, celebremos, tengo un hijo más y todo lo demás. Lamed vio a su hijo y dijo: este nos aliviará, este será diferente del trabajo de nuestras manos, porque Dios ha decidido maldecir la tierra. La perversión se había generalizado tanto que llegó a ser la manera natural de vivir. Era una sociedad ocupada del placer. Todos hacían eso, desde el más anciano hasta el más joven, menos Noé. Escúcheme, todos lo hacían, menos Noé. Nosotros hemos usado esa expresión como uno de los justificativos para no hacer lo que Dios quiere que hagamos. Venga, pero ¿usted por qué tiene una doble contabilidad en su empresa? Ah, no, es que no se puede, es que todo el mundo hace eso. Es que todo el mundo lo hace. Vea, hasta la multinacional aquella, eso lo hace. ¿Usted conoce la fábrica que ellos hacen eso? Es que todos lo hacen. Hoy en día todos lo hacen. Nota. ¿Por qué? ¿Por qué si todos lo hacen, usted también lo hace? Es que tú eres diferente. Todo el mundo abrazó la violencia, todo el mundo abrazó la búsqueda del placer como su fin último, pero Noé fue diferente. Ah, no, es que hoy todos los jóvenes, todos los novios se acuestan con su novia porque es que hoy pues tiene que ser así, porque es que mi muchacho a esa edad, ¿cómo hace? Todos lo hacen. No, todos lo hacen. Los hijos de Dios no lo hacemos. Los hijos de Dios vivimos la bendición de sujetarnos al plan que Dios establece para el proyecto matrimonial. Ah, pero pastor, por favor, sí, eso era antes, pero es que ahora no, ahora todos los chicos, y ellos, además ellos tienen que probar qué tal ser incompatibles, ¿cierto? No sé, ellos tienen que, ¿no? Todos lo hacen. No, todos vivieron así, menos Noé. Menos Noé. Hablaba con alguien en estos días que me decía: no, es que esto del IVA, uno no puede pagar la totalidad del IVA. No, ¿cómo? Imagine cómo se va a sostener uno así. Es que todos hacen eso, pastor. Usted no sea ingenuo, todos lo hacen. Todos lo hacen. Los hijos de Dios no. No, pero es que si no, no podemos sobrevivir. No, escúchame. Tú sobrevives y tu negocio es bendecido porque el favor de Dios está sobre ti. No por ningún delineamiento económico, no por sujetarte a algún impuesto. Es que el favor de Dios está sobre ti y la bendición de Dios está sobre tu vida porque has decidido sujetarte a lo que Él dice en su palabra. Noé decidió vivir diferente. Su cotidianidad era diferente, lo que hacía día a día era diferente. El primer desafío que Noé abrazó fue ese: ser diferente en su forma de vivir. Un segundo aspecto en el que Noé marcó la diferencia, él fue diferente también en los valores que cultivó. Fue diferente en los valores que cultivó. El texto dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. La de Noé era una sociedad completamente hedonista, malvada, dada al placer, a la satisfacción personal. Pero el texto dice que Noé fue un varón justo, justo. En medio de un mundo completamente injusto, Noé decidió ser justo. Los valores sobre los cuales se edificó su vida y la de su familia fueron completamente diferentes. Valores contraculturales frente al contexto en el que él se movía. Pero hay una cosa que me llama poderosamente la atención. Justo. Un mundo injusto, él fue justo. Pero el texto menciona algo que tengo que confesarles que me atrae mucho esta expresión en la escritura. Dice que Noé fue perfecto en sus generaciones. Perfecto en sus generaciones. Y mira, yo no puedo decirles con certeza todo lo que esta expresión significa. Esta fue una generación que se mezcló, que se olvidó del proyecto de Dios. Incluso los primeros 4 versículos, como les mencionaba, unos versículos extraños donde aún da la impresión de que seres celestiales se unen a mujeres y hay una, o sea, hay tantas cosas en las generaciones que se ven afectadas en el relato del texto bíblico, y llama la atención que el escritor sagrado diga: pero este hombre decidió ser perfecto en sus generaciones. ¿Cómo así que en las generaciones? Y mira, en el contexto de su familia, Noé cultivó valores como la justicia y la rectitud. Pero quiero mencionarles un detalle, y quizás voy a tomar, ampliar un poquito aquí esto. Escuche esto: a los 500 años, Noé tuvo sus hijos. No me miren así, la Biblia dice eso, ¿cierto? A los 500 años Noé tuvo sus hijos. Parece que no había mucho afán de ser padre en esa época, ¿cierto? Pues lo otro también es que si uno va a vivir un promedio de 900 años, ¿para qué tener los hijos a los 20, ¿cierto? Bueno, imagínense criando hasta por allá. Entonces, pues, pero el texto dice que a los 500 años Noé tuvo sus hijos. Escuche: a los 600 años terminó de construir el arca. Durante 100 años, escúcheme, durante 100 años, Noé tuvo que criar sus hijos frente a toda la presión que había de una sociedad que lo señalaba, que lo ridiculizaba, que se mofaba de él, que permanentemente hacía llamados a la cordura. Y una sociedad que solo vivía bajo la premisa de casarse, comer, beber, darse en casamiento. ¿Cómo criar unos hijos en medio de una sociedad así? No tiene una iglesia donde ir, no tiene una comunidad que lo respalde. Solo él ha decidido ser diferente. Cuando la mano de Dios cierra la puerta del arca, al interior del arca está Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Se dedicó a preservar a sus hijos para el proyecto de Dios. La presión de unos muchachos que probablemente se sentían atraídos por la sociedad de su época, y seguramente Noé fue un padre radical. Ustedes han sido escogidos por Dios para un proyecto glorioso. Papá, pero venga. Pero sí es cierto que el Señor le habló a usted de esto. Sí, Señor. Y siga martillando. ¿Cierto? No. Pero papá, es que ya llevamos mucho tiempo aquí. Este arca, ¿dónde la vamos a poner? Ya le dije. Y acabe de serruchar ahí. No, Él los mantuvo ahí. Los preservó de una seductora sociedad. Y los guardó para el proyecto de Dios. Escúchame esto, por favor. Cultiva en tu vida y en tu entorno familiar valores que pongan a tus hijos en contacto con el plan glorioso que Dios tiene para ellos. No los sueltes a merced de la sociedad. Ni siquiera le des a ellos mismos la capacidad de que sigan sus propios pasos. Tus hijos no nacieron para las discotecas. Tus hijos no nacieron para ser un miembro más de alguna de las pandillas juveniles. Tus hijos no nacieron para una de esas subculturas de adolescentes que hoy existen. Tus hijos no nacieron para las drogas. Tus muchachos no nacieron para andar embarazando cualquier chica por ahí, o ellas para estar criando hijos de padres que ni siquiera conocen. Tus hijos nacieron para cumplir el propósito glorioso de Dios, aleluya. Y tú eres el instrumento de Dios para preservarlos allí. Los valores que cultivó Noé le permitieron tenerlo a él y a su familia pegados al propósito de Dios. Fueron 100 años de lucha. 100 años donde seguramente la presión del entorno fue muy fuerte. Vea, y fue tan tenaz el trabajo de Noé que no solamente preservó a sus hijos para el proyecto de Dios, sino que en medio de esa sociedad corrupta, no sé cómo hizo, les consiguió esposa también. ¿Cómo hizo? Tú eres el instrumento de Dios para direccionar tu generación hacia lo que Dios quiere contigo. Porque tú y tu generación son diferentes. Son diferentes. Nuestros hijos no tienen que seguir el curso de lo que todos los demás muchachos hacen. No, no, no. Ellos vivirán para que el propósito de Dios se cumpla en ellos. Amén. Tercer aspecto. Llevamos dos. ¿Cuál es? Primero, ¿fue diferente en qué? Su forma de vivir. Segundo, ¿fue diferente en qué? Tercero, ¿fue diferente en? En lo que voy a decir, oye. Este me fascina. Noé fue diferente por la compañía que escogió. Por la compañía que escogió. El texto menciona: fue justo, perfecto en sus generaciones. Y dice: con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Esta es una época en que la gente se aliaba para hacer el mal. ¿Les suena familiar? Esta era una época donde la gente buscaba socios para la maldad. Noé decidió hacer de Dios su compañero de camino en el peregrinar por la vida. ¿Cuál es tu aliado? ¿Cuál es tu compañero en tu trasegar por la vida hoy? Noé decidió andar con Dios. Hizo de Dios su compañero cuando todos le dieron la espalda a Dios. Caminó de la mano de Dios cuando todos decidieron caminar tras sus propios placeres. ¿Cuántos quieren caminar con Dios? Es un amén como muy... Escúcheme, no es fácil caminar con Dios. No es fácil. Es más, a veces incluso erróneamente hemos enseñado que la relación con Dios se reduce a una cita mañanera. Es preferible citar a Dios bien temprano, en el cuarto del devocional, conversamos un rato, le encargamos las cosas del día y nos vamos. ¿Sí? De pronto nos vemos en la noche, si no llego muy cansado, si no nos vemos mañana otra vez aquí a esta hora. Una cosa es eso, otra cosa es caminar con Dios. Es complicado caminar con alguien que solo le gusta la santidad. Tenerlo ahí al lado y que de pronto sientas que te dice: no me gusta esa mirada que tienes. No me gusta la forma como estás mirando a esa señora. Señor, pero corra para allá. No me gusta esa página en la que entraste. No está bien la forma como estás cerrando ese negocio. Otra vez, mejor la cita mañanera y que desde allá nos eche un ojito, ¿cierto? Noé caminó con Dios. Pensaba en el ejemplo de cuando usted va conduciendo y su esposa está ahí sentada al lado y entonces ella muy amablemente le dice: mi amor, el semáforo. Dice: sí, ya lo vi, está a dos cuadras, espere. Sí. Mire, el niño ese que está ahí se va a pasar, pare, ¿cierto? Vea, ese perro está en el andén, cuidado, salta. Y usted, ay, ¿cierto? Y esos momentos en que uno quisiera que los carros tuvieran ese botoncito, ese, la silla eyectora, ¿no? Okay. Porque a veces resulta incómodo andar con alguien que todo el tiempo le está recordando: va muy rápido, 25 kilómetros por hora, me parece muy rápido. Esa es una cantidad de cosas que por eso no resulta tan cómodo a veces caminar con Dios, porque Dios es solo honestidad, solo rectitud, solo santidad. Noé decidió caminar con Dios. Este fue su compañero del camino. Y mira, este es un proceso en que todo el tiempo nos movemos con alguien que no busca lo suyo, que no quiere sacar ventaja. Esa fue la opción que abrazó Noé. Hizo a Dios su compañero de camino. Eso te hace diferente. Llevamos tres. ¿Sí? Lleve la cuenta. A veces, por lo general, la gente después del número 16 se pierden. Pero bueno, usted va ahí sintonizado, gracias a Dios. Otro aspecto que podemos apreciar en el texto es que Noé fue diferente por la voz que decidió escuchar, por la voz que oyó. El versículo 13 dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Dios le habló a Noé. cómo nos habla a nosotros permanentemente. ¿A cuánto les habla Dios todo el tiempo? Aún los que dijeron que no, quiero decirte que Dios te habla todo el tiempo. Mire, Dios nos habla todo el tiempo. El problema es que nosotros no siempre estamos escuchándolo. Todo el tiempo nos habla. Dios es un Dios que habla, que se comunica todo el tiempo, pero no siempre estamos listos a escucharle. Dios le habló a Noé y Noé le escuchó. Mira, una de las razones por las cuales yo creo que él jamás permitió a sus hijos involucrarse con la cultura de la época es porque él tenía claro lo que había escuchado de parte de Dios. Y yo pienso un poquito, de pronto la esposa le dijo: mi hijo, ¿sería cierto que el Señor le habló? Porque es que mire lo que llevamos. Estamos haciendo este monstruo de embarcación tan grandota. Aquí nunca ha llovido en la tierra y que eso se va a inundar. ¿Cuándo ha llovido aquí? No hay como un lugar donde podamos hacer navegar esto. Mire que la gente, todo el mundo pasa. Yo voy al supermercado y me dicen: ay, usted es la esposa del loco ese del barco. ¿Sí? Ya. ¿Sí? ¿Sería que de verdad Dios lo habló? Noé se mantuvo firme a un proyecto que parecía una locura, porque tenía la convicción absoluta que Dios le había hablado. Que Dios le había hablado. Mira, ese mensaje de Dios no encajaba en nada lógico, no encajaba en lo que había alrededor. Era un mensaje que reñía con la cordura. Pero Noé escuchó la voz de Dios y decidió sujetarse a ella. La voz de Dios no siempre encaja con la lógica. La voz de Dios no siempre se marca en el contexto de lo que vivimos. La voz de Dios no siempre nos parece coherente. Pero la voz de Dios solamente debe ser por nosotros obedecida. Escúchame. Frente a la voz de Dios no tenemos una alternativa diferente a la obediencia. ¿Sabías eso? Uno no debate frente a la voz de Dios. Uno no cuestiona la voz de Dios. Es más, uno ni pide explicaciones. No, Señor, pero venga, ¿y esto? ¿Dónde vamos a echar a andar esto? ¿Cierto? ¿Cuál es la idea que usted tiene? ¿No? Yo, ¿por qué vamos a llenar esos animales? O sea, Dios le dice: mira, haz esto y punto. Uno de nuestros grandes desafíos hoy es que tenemos tantas voces que compiten por nuestra sintonía que se nos olvida sintonizarnos exclusivamente con la voz del Señor. Noé decidió escuchar a Dios. Tenía alrededor las voces de las burlas, tenía alrededor las voces de una sociedad que lo señalaba, que cuestionaba su cordura, que le decía: estás loco, mira, tantas cosas, aún quizás la presión de su propia familia. Pero Noé decidió escuchar a Dios. Decidió escuchar a Dios. Y quiero decirte algo: tú te conviertes en la voz que oyes. Tú te conviertes en la voz que oyes. ¿Cuántas voces compiten por tu atención? Preferimos la voz de los socios, la voz del mercado, la voz de la competencia, la voz de la conveniencia. Pero se nos olvida que la voz que estamos llamados a escuchar es la voz de Dios. La voz de Dios. ¿Qué voz estás escuchando? Y finalmente, el texto menciona también un aspecto final que quiero resaltar. Recuerde, Noé fue diferente primero por su forma de vivir. Segundo, por los valores que cultivó. Tercero, por la compañía que eligió. Cuarto, por la voz que escuchó. Y quinto, y finalmente, Noé fue diferente por lo que decidió hacer. Noé obedeció. Obedeció. Muchos de nosotros no escuchamos la voz de Dios. Pero en ocasiones, cuando la escuchamos, y punto. No, Noé no solo escuchó la voz de Dios, Noé obedeció la voz de Dios. Y el último texto de ese pasaje, del capítulo 6, dice: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé no reflexionó, no ayunó, no meditó, Noé obedeció. O sea, si Dios te habla, si tú escuchas la voz de Dios, obedece. No es que estoy reflexionando en lo que Dios me dijo. Voy a ayunar por eso que el Señor me dijo. Obedece. Punto. No, es que voy a compartir con otros lo que Dios me dijo. Primero obedece y comparte con otros a través de tu obediencia. A través de tu obediencia. Noé le mostró a la sociedad de su época que Dios tenía un plan salvador para ellos, construyendo un arca en obediencia a lo que Dios le había dicho. Mire, era absurdo. Una nave de esa naturaleza, unas dimensiones monstruosas, una embarcación de 3 pisos completamente cubierta, una cosa salida de toda proporción. Obedeció. Punto. Cuando el rey habla, sus hijos obedecen. Punto. ¿Por qué tenemos tantos problemas con hacer visible a Dios en medio de los lugares donde estamos? ¿Por qué nos cuesta trabajo marcar la diferencia? Porque la gente escucha lo que tú crees, pero no lo ve en lo que tú haces. ¿Me hago entender? Ah, tú te sientas con tu compañero de trabajo. No, y mira, y sí, Dios es bueno, y esto, y él no sé qué, y nos manda a llevar una vida así y todo lo demás. Pero te observan a ti y nada de eso que dices obedeces. Esa es una de las grandes razones por las cuales nos cuesta tanto trabajo direccionar a nuestros hijos en el curso del propósito de Dios. Porque tú quieres que tus hijos hagan lo que la Escritura dice y tú no obedeces. Pero háganlo. ¿Cierto? Y nos les ponemos bravos. Y los obligamos. Y pretendemos, repito, que hagan lo que nosotros no obedecemos. Noé fue diferente por lo que hizo. Desprovisto de toda sensatez, pero lo hizo. Y escúchame esto, la obediencia no solo lo benefició a él, sino que preservó la vida de su familia. Preservó la vida de su familia. Cuando tú decides marcar la diferencia siendo obediente, estás abriendo el camino de la bendición para todos los que vendrán después de ti. Y estarás colocando sobre ellos el sello de la protección y el cuidado de Dios. Tú eres diferente. Por favor, no lo olvides. Quiero terminar mencionando un texto que cada vez que tengo la oportunidad de leerlo es un texto que me genera mucha nostalgia, casi dolor. ¿Recuerdan aquel episodio que narra el libro de Jueces en el que Sansón, seducido por esta mujer que quiere sacarle el secreto de su fuerza, recuerdan? Y Sansón entra en un juego con ella, un juego peligroso, ¿no? Entonces empieza a tomarle el pelo y no sé qué, y entonces ella le dice: ¿dónde está tu fuerza, Sansón? Y entonces dice: no, que si me amarran con unas lianas, no sé qué, nuevas y esto y lo otro. Y entonces venían y el hombre es, y ella: ay, tú no me quieres. Sí, bueno, como era esa señora la que solamente decía: y que no me quieres, y mira, y no me dices la verdad, y esto, y revélame tu secreto. Y Sansón otra vez le tomaba el pelo, y no, que si me hacen 7 trenzas y no sé qué. Y entonces le hacía las trenzas, y otra vez venían los filisteos, y el hombre se levantaba y acababa con todo el mundo. Y otra vez la señora: ay, mira, tú sí eres, cierto, no, y esto y lo otro. Y bueno, todos esos dramas que hacen, hasta que en medio de tanta cantaleta. No, no, esto, bueno, esa presión, presiones que le llaman a él. En medio de tanta presión, finalmente Sansón le revela su secreto. Pero lo que quiero mencionar es la forma como se lo dice. Sansón le dice: mira, el día que yo sea rapado, que me quiten el cabello, escucha lo que dice: la fuerza se irá de mí y seré como todos los hombres. Escuche eso: la fuerza se irá de mí y seré como todos los hombres. Sansón sabía que él era diferente. Sansón sabía que la fuerza descomunal que había en él no era por las 3 horas de gimnasio. No, ¿sí? Sansón sabía que algo del favor de Dios había sido depositado en él y que una señal fue puesta a través del cabello. Porque en últimas no era el cabello. Era una señal puesta en él a través del cabello. Pero había algo sobrenatural que Dios había depositado en él, y Sansón lo sabía. Por eso el día que reveló su secreto dijo: el día que eso me pase, seré como todos los hombres. Yo he venido en esta hora a decirte de parte del Señor que tú no eres como todos los hombres, tú no eres como todas las mujeres, tú eres un hijo, una hija de Dios. La gracia y el favor de Dios están sobre ti, la presencia del Espíritu Santo habita en ti, y tú estás llamado a marcar la diferencia en esta época de corrupción. Tú estás llamado a hacer visible el carácter invisible de Dios a todo lugar donde tú vas. Aleluya. Tú no eres igual a los demás, tú eres diferente. Tú eres diferente. Solo Noé, que decidió ser diferente en una época tan corrupta, ese solo hombre preservó el curso de toda la humanidad. ¿Te imaginas lo que Dios puede hacer en una ciudad como esta? Si los que están aquí en esta hora le dicen: Señor, yo acepto el desafío de ser diferente. Yo acepto el desafío de vivir en forma distinta para agradarte a ti. Quizás llevas toda la vida tratando de agradar a tu familia. Vivir para agradar a tus jefes, vivir para que te den el contrato, vivir para que te abran puertas, y tratando de agradar al uno y al otro. Toma la decisión hoy de vivir para agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Aunque otros se disgusten, gloria al Señor. Ah, que mi familia se puso brava. Ah, que mi socio no le gustan las decisiones que tomo. No importa, pero que la sonrisa esté en el rostro de Dios todo el tiempo. Tú vives para agradar el corazón de Dios, no para complacer a la sociedad que está a tu alrededor. Noé fue diferente en su forma de vivir. Noé fue diferente en los valores que cultivó. Noé fue diferente en la compañía que escogió, en la voz que escuchó y en la forma como decidió obedecer. Este es el reto de la escritura para nosotros hoy. ¿Lo quieres abrazar? Cierra tus ojos y vamos a orar. Cierra tus ojos, por favor. Y quiero que oremos por un momento, solo unos minutos más. Mira. Aleluya. La escritura menciona que Dios hizo pacto con Noé. Esto es algo muy poderoso, porque el pacto en la Biblia es la más sólida de las relaciones que Dios puede establecer con un hombre. Cuando tú decides ser diferente, Dios entra en pacto contigo. para el cumplimiento de su propósito en tu vida y para expresión de toda su gracia a través de ti. Hoy, cada vez que vemos izarse en el firmamento el arco iris, nos acordamos que un día un hombre decidió ser diferente y esa iniciativa de fe preservó el destino de toda la humanidad. Dios quiere hacer pacto contigo y con tu descendencia. Pasemos de ser uno más en medio de una sociedad intrascendente para ser el método de Dios en medio del más trascendental de los proyectos, su reino. Noé decidió ser diferente y su familia fue preservada para bendición. Muchos después de nosotros disfrutarán el hecho de saber que tú decidiste ser radical para Dios. Cuando tú decides ser diferente, Dios te hace protagonista de sus grandes proyectos. Tú no eres igual que todos. Ahora otra vez, no se trata de tu apellido, del barrio donde vives, de la universidad de la que egresaste, de la marca de tu ropa, del auto que manejas. No, la diferencia va mucho más allá de eso. Tú eres un hijo de Dios. Y por gracia de Él, puedes hacerlo visible en todo el lugar donde tú estás. Que en tu negocio, que en tu trabajo, que en tu empresa, que al interior de tu familia, el carácter invisible de Dios se haga visible a través de tu vida. A través de las cosas que has decidido hacer, el favor de Dios se posó sobre Noé, porque a pesar de todo la maldad en que él vivía, decidió ser diferente. Toma la decisión hoy y deja que la gracia de Dios se apodere de tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, mira a cada persona en esta hora que con sinceridad de corazón asume el reto y el desafío de la palabra de marcar la diferencia, Señor. Nuestros chicos universitarios con ideas claras, moviéndose en rectitud y santidad. Hombres desarrollando negocios honestos. Mujeres moviéndose en todas las dimensiones de bendición en las que tú las tienes. Familias enteras dando testimonio del favor de Dios sobre sus vidas. Aceptamos el reto, Señor. Aceptamos el desafío, Dios. Pon tu gracia sobre nosotros. Tomamos tu mano para empezar a partir de hoy a caminar contigo, Señor. Con Dios caminó Noé. Que cuando las personas nos vean a la distancia, puedan apreciar la gloria de quien camina con nosotros. Aleluya. Si estás buscando alguien para marcar la diferencia. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos.